Supercultura Freak Show, el podcast que cada semana os traemos hablando de cómics, cine, videojuegos y demás tonterías, como cada jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en Internet. 7 de la tarde, hora española, peninsular y balear. Y nada, como cada semana, señor Lluís Ferrer, que lo tengo enfrente mía. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Ha entrado usted como un tiro hoy, ¿eh? Está mejor ya. No lo sé. Me va y viene. Las 6 y 2 en Canarias. Bien, para ti. En horario canario. Mira, si la habéis lo deseado, nos ha salido una rima. Señor Ismael del Valle, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hacer un podcast, ¿qué hace? Un podcast. Saludos también de mi parte a Alex Berlanga, como siempre, un placer. Y lo dicho, nuestro All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, episodio 15, episodio 111, puede ser. Yo que las cuentas las llevo mal siempre. ¿Qué episodio? Tenemos que... El 115, sí, porque es que, claro, el 115. Tenemos... El 115 no. 111. Perdón, contabilidad, sí. El 15. Este es el 111. Sí, es 105. Que contabilizamos el número de la serie regular, antigua, con todos los capítulos emitidos. Pues vamos a dejarlo en 15. Sí, que el luego, All que, New. Que luego nos hacemos la picha un lío. Sí. Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Los tres, las pichas, un lío, un follón. Después no, para desatarnos. No, crucemos los rayos. Que se lía todo. Vamos a hablar de Batman. No. Batman ga. No, pero de un Batman que se las trae. Y hablaremos de este Batman, sí, de Batman, coño, estoy trabado. Oye, Batman y Chronic. Estoy con un subidón de azúcar ahora mismo. Acabamos de merendar. De aquí chocolate. Sácate el donut de la boca. Donut, azúcar y estoy con un subidón de azúcar que estoy viendo borroso ya y todo. Yo le he visto con una arena que se ha traído de Galicia. ¡Hola, soy el hater! ¿Donuts? ¿Merienda? ¿Merienda? Espera, que me quito las gafas de pasta sin dientes. ¡Zoltar! ¡Zoltar 69! Que nos dejó sin merendar, el cabrón. José, pon la cara así como si fueras a beber. ¿Quién es José? Ese croissant tiene mi nombre. ¡Zoltar! ¡Zóltalo! ¡Zoltarlo! ¡Gamer friki! ¡Zoltar! ¿Y hater? ¿Meto? ¿En qué canal de Instagram? Nada. Que vale, eso por un lado. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? Hablando de gamers. Si la semana pasada os hablé de Shinji Mikami, ese que es el padre de la saga Resident Evil, hoy os voy a hablar de la última. Resident Evil es una mierda, tío. Hoy os voy a hablar. ¿Qué hostia tiene? ¿Qué? Hoy os voy a hablar de su última entrega, no de Shinji Mikami, sino del Resident Evil 7 Biohazard. Que cuando ¿qué? Biohazard, peligro biológico. Te noto. ¿Biohazard no fue los títulos en Japón? No. Tanto en Europa como en Japón. Pero por eso que en Japón no era Resident Evil, que era Biohazard. Correcto, pero este se llama Resident Evil 7 Biohazard. Ya los japoneses no sabía qué nombre ponerle. No. Pero lo que... Os contaré, porque es un retorno al survival horror original, pero visto desde otra perspectiva. Muy bien. Yo, por mi parte, voy a traer una peli... Peli curiosa, porque se puede decir que no es una peli, sino un conjunto de cortometrajes dirigidos por el argentino Damián Stifron, que son Relatos Salvajes, de 2014. Tengo que decir que siempre dices... Os traigo una peli. Os la traigo. Pero tú, ¿qué crees que esperamos de ti? ¿Qué? Os traigo mandanga de la buena. Llevamos semanas teniendo la hamburguesa en celo en la mesa de grabación. ¿Subiremos imágenes de la hamburguesa en celo? No, ya las hemos subido. Ah, ya. ¿Ya lo subimos? Somos raudos. Ya que usted y el Facebook no. Bueno, película de varios cortometrajes, todos enlazados con, entre muchísima gente, Ricardo Darín, Darío Grandinelli o Leonardo Sbaraglia, entre muchísimos más. Grandinelli. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que Grandinelli. Es que Lluís todavía cree que la foto, cuando la echas con el móvil, se tiene que revelar. Sí, la hemos llevado ahí a... Sí. ¿No? Sí. Claro. Te hemos llevado ahí a la tienda de revelado. ¿Y? Tú como un gilipollas, claro, con el móvil. Te hemos robado un trozo de tu alma. También. Ah, claro, si me echáis fotos sin avisar, oye, avisadme. Esto es serio, ¿eh? Que después... Oye, calla, que creo que mi bisabuela lo pensaba, que le robaban un trozo de su alma o algo. Cada vez que le echaba una foto. Vamos a dejarlo ahí. ¿La dejamos más rato hoy? Si quieres, ya, sí. Que llevamos tiempo sin escuchar. Yo estoy a gusto. Te ha salido un poco Ignatius Farray. Fuego Chewbacca. Ya no me sale Chewbacca. Hostia, no me sale, lo he perdido todo. Con lo que yo había sido. Con pelo, como Chewbacca. Tenía hasta pelo en la cabeza. Todo el pelo luego le bajó a la cara. A la cara, sí. Y al culo. Te salen... ¿Sabes cuando llegas a esa edad que te salen pelo, los pelos aventureros, que digo yo? Y dice, ¿ese pelo que hace ahí? O sea, y es uno que empieza y coloniza, y va colonizando. Y dices, yo aquí no tenía pelo. Bueno, en fin. Nada. Vamos allá. Vamos con Batman. Vamos con Batman, pero no el Batman que estáis esperando. ¿Me pone usted cara, señor Berlanga? ¿Le está poniendo cara de algo? ¿De ardores o algo? ¿De picores? No, a ver por dónde sales, porque no me has dicho al final... ¡Ah! Teme, el señor Berlanga teme. Del Batmanga, no te lo pierdas. El Batmanga de 1966, que mira que yo he visto también. Y atentos al nombre, al dibujante y escritor de esta serie, el japonés Hiro Kubata. Hiro Kubata, o sea, tal cual. Hiro Kubata. Entonces se te cae el Kubata. No, si te da mucha prisa, no. Esto lo hacía yo en los 80 en las discoteques. Movías el esqueleto. Movía el esqueleto y le daba la vuelta. Que te cuenten, Tarantino. Y saltaba en un escalón, subías y bajabas muy rápido con el Kubata en la mano. ¿Eso no lo has hecho tú? Bueno, ya os contaré un día. En fin, el Batmanga de Hiro Kubata. A mediados de la década de los 60, evidentemente, cuando la afectada serie de televisión Batman estaba a punto de distribuirse en Japón, un popular creador local de manga aceptó adaptar el personaje para público japonés. El artista Hiro Kubata ya era muy popular gracias a su héroe Eggman. Las traducciones a menudo generan un efecto espejo distorsionado. Indudablemente, este es uno de esos casos. Es interesante observar a Batman, uno de los principales héroes del cómic occidental, a través de la lente de la que quizás sea la sociedad más entendida en el género del cómic de todo el mundo, que es la japonesa. El resultado muestra un Batman... ¿Qué quieres, Ismael? Lleva un rato levantando la mano. ¿De qué año es esto? De 1966. Bueno, yo te cuento, tranquilo, yo te cuento, porque tiene truco. Vale. Sí, porque lo está buscando en el Internet de Dios. En las Amazonas. Ya os contaré lo del Internet de Dios que me soltó. Hablando de cosas que dice mi señora. Sí. Vamos a hacer otro especial. Finales de mierda y frases que recopila mi hija Ana. O sea, de Internet y comes from God. Bueno, en fin, ya os explicaré. En fin, que es interesante observar a Batman, uno de los principales héroes del cómic occidental, sí, a través de la lente de la que quizás sea la sociedad más entendida, que es la japonesa, ¿no? El resultado muestra un Batman que recuerda al original de Bob Kane, pero se enfrenta a enemigos desconocidos en entornos surrealistas, con montones de caras derritiéndose y sueños inquietantes, claramente basados en el trabajo de otro grande, que es Osamu Tezuka, de Astro Boy, Fénix, Adolf, o sea, el puto dios del manga, dicho rápido y deprisa. Y el Hiro Kubata. El Hiro Kubata era Jesucristo. En fin, no resulta extraño ver a Batman y a Robin luchando contra pterodáctilos o enfrentando... enfrentándose a un villano llamado Deathman. Pero las convenciones japonesas son evidentes. Algunas páginas están dibujadas en color, otras en blanco y negro. Los comentarios humorísticos están escritos al margen. Las extensas secuencias sin diálogo se utilizan para avanzar en la trama, no solo durante los combates. Los rostros de los personajes varían en función de su estado emocional, a menudo hasta extremos próximos a la caricatura, por no mencionar el hecho de que el propio artista aparece en la tira y se comunica directamente con el lector, o sea, rompiendo lo que es la cuarta barrera, la cuarta pared. No es Deadpool, es Piscina de Muerte. Chip Kidd, reconocido diseñador estadounidense de libros y gran aficionado a Batman, fue en gran medida el responsable de que el manga se publicara en inglés en el año 2008. Eso es lo que tienes que buscar, Irma. Su búsqueda del santo grial Batmanga supuso una aventura en sí misma, con fraude en eBay, oportunidades perdidas y amnesia empresarial. Toma. Cuando Kidd pidió permiso a DC Comics para publicarlo de nuevo, nadie recordaba ni siquiera que ese material existía. Kidd, y ahí el del está coche ahí, fantástico. Sí, no, con D final, con D final. A Kidd. Y esto, referente a lo que estaba haciendo Isma, buscándolo por internet, es fácil de encontrar, de conseguir. Sí. Dicho esto, reseñada la reseña, valga la redundancia o la redundante, hay que decir que las versiones asiáticas e indias, que también son asiáticas, evidentemente, de pelis y superhéroes occidentales, o sea, da ya no para un programa, da para una temporada y varias temporadas enteras de Supercultura Freak Show y más allá. Porque las versiones de Supermanes, tanto turcas como indias, de Spider-Man, por Dios, qué cosas. O sea, se ven una serie de Star Wars, pero no es eso que te hagan un te metan un gag o un homenaje. O sea, te hacen directamente una película. Lo sé. Con un guión diferente. Se arman unas películas, nunca mejor dicho, dignas de admiración. Yo he visto la versión de E.T., creo que turca. ¡Ostras! ¡Qué grande, por favor! O sea, no, y la de Superman India. O sea, hay cosas muy, muy grandes. Es todo un vasto mundo de posibilidades que se abre ante nuestros ojos a través de la ventana de YouTube, tan fácil como buscar versiones asiáticas de estas cosas. Pero te digo, pelis enteras, o sea, lo de Star Wars es impresionante. O sea, que son películas realizadas con bajo presupuesto, pues igual sí. 20 años o 15 años después de las originales, sí, pero que parece que fueran del siglo XVIII. O sea, pero sí, que fuera hace 20 años aquí, para brutales. Ellos es como si fuera hace 60 años allí. O sea, hay cosas brutales. Por favor, perded el tiempo en buscar estas cosas, porque vamos, vais a encontrar oro. Oro puro, en paño. Antes de que se acabe la sección de Luis, yo tengo que preguntar lo del Internet de Dios. Lo del Internet de Dios, estaba estaba a ver, a mi hija, a su novio le regaló un móvil nuevo y como mi señora tenía que tener el suyo para arrastre, se lo cambió con mi hija y se quedó con el de la niña, y mi hija le explicaba cómo funcionaba. Entonces yo un día con mi señora buscando y digo, ¿qué haces? Y estoy buscando internet y no encuentro el icono de internet en el móvil, no lo encontraba. Todo esto en inglés, porque ya es inglés. Y digo, coño, si tienes ahí el de wifi y tal. No, el wifi, no, the wifi, the other one. Digo, ¿cómo, qué otro? Sí, el otro internet. Dice, pero ¿qué otro? The other one, the general one, the internet that came from God. Digo, vale, o sea, el internet que viene de Dios, o sea, evidentemente es otra de las frases apuntadas para la posteridad de un recopilatorio vasto y extenso también que está escribiendo mi hija Ana con frases legendarias de mi señora. Sí. Me gusta el internet de Dios, el internet, o sea, el 4G viene, es internet de Dios. El internet que viene de Dios. O sea, Dios, te damos las gracias por la fibra óptica que nos has dado. We'll be right back. continuamos en nuestro episodio 15 de este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Y como os había comentado antes, traigo la película Relatos Salvajes de 2014 de Damián Stifron, con Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Oscar Martínez, Julieta Zibelberg, Rita Cortese y un montón de actores y actrices más, porque son un taco de gente en esta peli. La película consta de 6 episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control, cruzando la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Y ahí está el resumen que nos dan en Film Affinity. Y película, como digo, dirigida por Damián Stifron, Relatos Salvajes es una perversa comedia que se ha convertido en un gran éxito en Argentina, siendo también elegida para representar a dicho país en los Oscar en el año 2015. Una gran carta de presentación para una obra que también ha sido alabada por la mayor parte del público, y no seré yo quien diga lo contrario. ¿Quién no ha querido alguna vez pegarle un puñetazo a alguien que se está pasando de listo? ¡Oh, esa cara! He hecho ahí una pausa dramática puesta. Un saludo a la Tortuga Ninja. Eso es lo que nos propone Damián Stifron en su tercer largometraje, dividido en 6 historias muy diferentes, pero con un punto en común: la pérdida de paciencia de ciudadanos normales en situaciones tan comunes como un viaje en un avión, ir a recoger el coche que se ha llevado la grúa, o una boda. Un día de furia. Sí, o sea, un día de furia con En Argentina, che, ¿viste? Sí, ahí tienes, pues eso, la comedia y la violencia a partes iguales. ¿Los argentinos furia? No, es, en serio, Isma, tienes que ver esta peli. Que ver esta peli porque el primer corto puede ser un poco, no el más surrealista, pero sí el más rarete, pero ves como ese día de furia, ese día de rabia que dices, hasta aquí hemos llegado, y cómo la pueden llegar a liar. Situaciones en apariencia normales y que en más de una ocasión el espectador no podrá evitar sentirse identificado. Un argentino cabreado debe sonar como un tiro, ¿eh? O sea, sí. ¡Se ha visto la concha tu madre! Que te... Pero un argentino cabreado. No, o sea, fíjate... Es como ver a un italiano sobrio. Mira, una anécdota curiosa... Una anécdota curiosa es el personaje de Ricardo Darín, que en la película hace de un artificiero de la policía. Sí. Y su personaje... Sí, que no es un señor muy superficial. Artificioso. Artificioso de bombas, ¿no? Un tío sí. Y su mote en la película de su personaje es Bombita. Te iba a decir bombita, te lo juro. El Bombita. Y fíjate cómo ha llegado el punto de que Ricardo Darín en su Twitter, creo que es Bombita Darín o algo así. O sea, ha captado ya ese toque por el personaje de esta película. Bombita. Cargada la película de humor negro y cada uno de sus fragmentos con un propio estilo narrativo, aunque sin perder en ningún momento la coherencia narrativa y visual. Relatos Salvajes utiliza la violencia como el elemento catártico de los personajes en su último intento de o bien hacer justicia, o bien venganza, o bien satisfacer su orgullo más hinchado. Una violencia que Stifron nos presenta cómica, a la vez que forma de veraz que asusta el nivel al que el espectador puede llegar a entender las acciones de los personajes. Qué grande, qué bonito, qué bien habla. Catártico. Catártico, es cierto. De catarsis. Oye, ¿a dónde te estás de viaje? Al catártico. Voy al catártico, a ver. A catar el ártico, sí. En fin, no hi-fi aquí. Es no. Cierto que es muy difícil que todas las películas compuestas por episodios independientes sean uniformes, regulares y mantengan la coherencia en cada uno de sus fragmentos, como pudo ser, por ejemplo, la película de Four Rooms. Sí, claro. Pero lo cierto es que el Relato Salvaje sí lo es, y cada uno a su manera. El resultado es de 6 cortometrajes que ahondan en el instinto más profundo del ser humano. Y que lucha por la injusticia, la estúpida burocracia gubernamental, la impunidad y corrupción de los ricos. Aquí reparten hostias como panes a todos. Es que ese argentino cabreo. Pues échale un ojo. No sé, es que con no sé, no... en fin, Fíjate, yo insisto. ¿Insiste? No se lo ganó, pero ahí fue. Película nominada a los Oscars en 2015. De habla no inglesa. Claro, que siempre. O sea, no puede coger y salir una película. Es broma. Pero bueno, que lo que digo, que vale que los Oscars cada vez están más. ¿Abiertos? De aquella manera. Sí que hay, Ismael, sí que la, hay la credibilidad de los Oscars ya cada vez se va a la mierda, ¿no? Pero Ismael, sí que hay películas en habla no inglesa que han estado nominadas a diferentes categorías y que han ganado Oscars en diferentes categorías, como por ejemplo Almodóvar, sí, en al mejor guión. Por ejemplo, películas como Indochina en francés. Ah, sí, sí, sí. Roberto Benigni también se llevó mejor actor. Ahí está. O sea, las hay, por la vida es bella. Cinema Paradiso, que al final ganó la de mejor de habla no inglesa, pero que también estaba nominada a otras categorías. Es que Ismael, si la película no es de habla inglesa, no le pone. No. No. No, el, no, no, el es hipsterismo que, es un. No, dámelo en inglés. No, hombre, yo la veo subtitulada en lo normal, en iraní. ¿Habéis dicho hipsterismo? ¡Hipsterismo! ¡Hola! José Luis, déjalo, déjalo, que le he puesto ahí un croissant con sonífero. Está dormido. ¿Puntuaciones? Puntuaciones. La diferencia es de 0,4. Agárramelo un rato. 8 y 7,6. ¡Hala! Quita. ¿No? 6,4, 6,8. Ni ninguno de los dos lo habéis visto. Me encanta. 7,7 y 8,1. Pero esto es porque votan los hipsters. Claro. A ver, que yo digo una cosa, que es la puntuación de IMDb y Filmafim. Pero IMDb y Filmafimity puede puntuar cualquiera que se registre gratuitamente en la web. ¿A usted qué le ha parecido? Como Zoltar 69. ¿Eh? Efectivamente. ¿A usted qué le ha parecido? A mí, a ver, si yo traigo una reseña Supercultura Freak Show es porque me ha gustado la película. ¿Nunca vas a traer nada que no te guste? No, ¿para qué? Siempre reseñamos. Bueno, me traes a mí. No, fíjate. Ya hacíamos mucho contigo eso de juega esta mierda y las reseñas. Es verdad, ahora juego otras mierdas y las reseño. Ya, pero ya las mierdas las eliges tú. A ver, a mí la película, la verdad, me gustó mucho, te ríes mucho y sobre todo esa, la parte identificada de no me voy a liar a hostias con esta persona por esto que me ha hecho. Pero sí es, lo ves y es que dices, si es que normal que el hombre se enfade, es muy, muy rollo Caranchoa. La violencia no está justificada, pero es que se merecía esa hostia. Pues con esta película pasa desde mi punto de vista, un poco lo mismo. Y ahí está, Relatos Salvajes. Go. Se la ha ido la olla, Luis. ¿Qué has dicho? Catch me. Pobrecito. Dale. Pobrecito. Bueno. Dale, débil. Antes de empezar a hablar sobre el Resident Evil 7, ya me gustaría haceros un prefacio. ¿No? ¿Te gusta esa palabra, prefacio? Que es como un prepucio, pero… pero antes de… Bueno. A mí me gusta que me hagan una felación. ¿Qué? Ya. Que entre lo de la hamburguesa en celo y ahora lo del prepucio me estáis liando. A ver, hace unos años salió una demo, salió una descarga misteriosa, voy a llamarlo descarga misteriosa en PlayStation 4 llamada PT. Cuando empezamos a jugarlo pensamos, uy, un juego de terror en primera persona, vale, muy bien. Lo acabamos y resulta que era un playable teaser del Silent Hills. Estoy contigo. Ojo a esto. El gimmick de este juego era no solamente que era en primera persona, sino que daba mucho yuyu, todo se ha dicho. Yo me giñé. Personalmente me giñé. Pero luego también. Hostia, nene, me acaba de ver una imagen mental y nada. Literalmente. Pero luego también tenía otros dos. No, tres gimmicks. Dado que la saga lo necesitaba urgentemente, esta saga de Konami necesitaba urgentemente un resurgir. Primero que dirigía Hideo Kojima, muy bien. Luego que creo que producía o coproducía Guillermo del Toro. Ajá. Y luego protagonizaba Norman Reedus. ¿Anda? Que no lo sepa, es el de la ballesta de Walking Dead. Que sí, que sí, que sí. Vale, Norman Reedus. El señor que no se limpia. Señor que no se limpia. El hype estaba servido. O sea, el hype como en Silent Hills estaba servido. No necesitaban más. Esta gente hubiera vendido que te cagas solo con ese playable teaser. ¿Pero qué pasó? Dramas en Konami, que son unos gilipollas. Kojima dijo a la mierda. Y ahora está haciendo pues Death Stranding, que salen también Guillermo del Toro, que no tiene poder creativo ahí, y protagoniza Norman Reedus con también Matt Nicholson, y ahora está con Sony y su propia compañía Kojima Productions. Pero ajá, bueno, eso es bueno, lo de menos, es lo de menos. Ahora vamos a Resident Evil 7 Biohazard. Al igual que el título anterior mencionado, bueno, no sé si llamarlo título, voy a llamarlo demo porque es a lo que ha llegado. Ah, por cierto, que sepáis que si tenéis una... Lo sabréis porque no sois mongers. Si tenéis una Play 4 y estáis modernizados, no como yo, es que si con su... Yo tengo Play 4. Ah, es verdad, tienes Play 4. Pues tu Play no vale nada. Vale lo que te den. ¿Y la 3 y la 2? Porque si te has bajado... porque esta... ¿Y la Wii? Esta demo, la PT, ya no está disponible en la Store de PlayStation. Y si la tienes en tu disco duro, pues puedes llegar a vender la Play 4 por perfectamente 1.000 euros. ¡Anda! ¿Qué cosas? Hombre, a lo mejor he exagerado mucho, pero la demo pues, cuesta pasta, ¿eh? Cuesta pasta. Vale. Porque ya no está disponible en la Store y yo la tengo. Ya lo miraré. Al igual que el título anterior mencionado, el hype empezó con una demo jugable del Resident Evil 7 y que en un servidor, en cuanto empezó desde el comienzo, ya se olía una copia del PT. Y no me acabó de decepcionar, pero fue lo típico de a ver que sale entero, ¿no? Eso que solo metes la puntita y luego cuando lo metes entero, luego sacas y dices a ver qué sale. En este juego... arréglalo. Otra imagen mental. Es que como voy a ver la con el móvil... Y sé. Pero que ¿cómo va a salir eso? Bueno, nada. Deja. Quita. En este juego... Qué asco me acabo de dar a mí mismo. Quita. En este juego... Sí, en este juego. Encarnaremos a Ethan e iremos al rescate de Mia Winters, nuestra mujer. Ajá. Después de que nos haya enviado un vídeo advirtiéndonos de que no vayamos. Válgame la ironía. Ya digo que esta parte se ve en el juego en un flashback. No es un spoiler. No me matéis, por favor. Ya que manejaremos a Mia y grabaremos el vídeo a posteriori. Pero no os digo el contexto porque si no ya sí que es spoiler. ¿De qué año? Es de este año, salió en el 24 de enero. Es de este año. Pues nada, que se jodan igualmente. No, porque no lo tengo aquí escrito, si no, suelto el spoiler. No, bueno, llegamos a la casa de la familia Baker, que esta vez se encuentra en Luciana. Ah, mira, como la mía. Desde el principio del juego, la atmósfera es espesa. Se nota que en esta casa ha muerto gente. Se nota. Aquí ha fumado. Es que parece la casa de... De Norman Bates. Es que parece la casa veraneo de Leatherface. De cara de cuero, de verdad. Todo entablado, todo de hecho. Mega Jason. Es nuestra cara. Mega de, Jason, es sí. Es nuestro Mega Jason. Con muchos survival horror modernos, la perspectiva es en de primera persona. Y los sonidos nos mantienen en tensión continua. Para los que no lo sepáis, yo lo he jugado en Play 4. Para los que no lo sepáis, la Play 4, el mando de la Play 4 abajo... Tiene un conector de auricular normal, un mini jack, sí, lo que se llama. Y puedes escuchar los sonidos del juego con el mando, de forma inalámbrica. Mola mucho. Te lo recomiendo, Luis, para tu sordera y todo. Sí, me lo contaste ya. Vale. ¿Y los sonidos nos van? ¿Para mí qué? Para tu sordera. ¿Para mí qué? ya, quieto. Y los sonidos nos mantienen en una tensión continua. Pero lo primero que notamos a las primeras horas del juego... No es solamente la influencia de este género modernizado con sus correspondientes patrones de enemigos y tener que evitarlos, esquivarlos, sortearlos para así que no nos ataquen. ¿Quieres hacer una rifa o algo? Sí. Cada uno le das una papeleta y lo sorteas, ¿no? Y tener que evitarlos a lo largo del mapa, sino que las mecánicas que conocemos de los originales Resident Evil han vuelto. ¿Cuáles son esas mecánicas? No sé si os acordáis. Yo me acuerdo. No sé si os acordáis, pero para guardar partida tenías que llegar a una máquina a escribir ¿Y un baúl? Bueno, y el tener, baúl. Y tener tinta. Y tener tinta, decías. Esta vez no hace falta tinta, porque cada zona segura. Es que era una tradición en el Resident Evil. Era como, hijos de puta, dame esta zona segura. Han matado a Kenny. No. No, es verdad, porque según que Survival Horrors no lo tenían. Una zona, lo que se llama una zona segura, una zona en la que nada te va a atacar, vas a estar tranquilo, etcétera, etcétera. Pues esta vez, en vez de ser... el baúl sigue ahí, pero esta vez, en vez de ser una máquina de escribir, es una grabadora de cassette. En el 2017. Está volviendo el cassette ahora. Sí, está volviendo el cassette. Está volviendo el cassette. Han sacado acciones una compañía de cassette que se ha ido a tomar por culo en dos semanas, pero está hay como el vinilo vuelve, pues ahora el cassette también. Parece que el otro día haciendo limpieza en casa de mis padres encontré el vinilo del Master of Puppets de Metallica. ¡Ostras! Y lo guardas. Y lo tengo. Lo que decía, pues a mí me gustó Lady Gaga hace tiempo ya en los Grammys. En los Grammys. Sí. A ti lo que te gusta es en los Grammys. A mí sí, yo me quedo con Lady Gaga en todo caso en la Super Bowl, ¿eh? aparte de facha falopero. No, hombre. Ya decía yo que eso está resfriado, ¿no? Sí, sigue, prosigamos. Es muy, muy de agradecer que después de dos entregas, porque incluye el 5, de ser un juego de acción y disparos en tercera persona, hayan cambiado primero la perspectiva, primera persona, que es la influencia de los survival horror modernos, como es Amnesia, Alien Isolation, también lo recomiendo, el cual haré una reseña mucho más adelante, también los Slenderman, que hay dos, por cierto. Se agradece mucho, mucho, mucho que después de dos juegos de testosterona, explosiones y tíos ciclados hasta el culo como nosotros, sí, pues hagan un juego de survival horror, uno en el que digas, coño, lo voy a pasar mal después de entrar donde no debíamos y pelearnos con Mia. Parece que está poseída Mia, nuestra posesa, la que vamos a buscar. Parece que está poseída, nos convertimos en un posesa. Miembro, entre comillas, de la familia Baker. Nos sientan a cenar después de que los demás abandonen la mesa. Y después de que los demás abandonen la mesa porque un poli intrometido y negro, que luego muere, ha llamado a la puerta. La casa da asco. Tengo que decir que es algo que... Es un detalle que me gusta, que la casa no da asco. Te queda todo asco. Es que abres una olla y hay cucarachas. Y hay una cabeza en la nevera, tienen tripas. Y es muy gore el juego. Se agradece también eso, que sea... Gore, y el juego está pensado de forma fotorrealista. No está muy bien conseguido, porque se nota que es un juego hecho para la realidad virtual, la PlayStation VR. Está hecho para la realidad virtual, pero el fotorrealismo le da un toque guapo. Entre la combinación que es en primera persona, es un survival horror, que el fotorrealismo han hecho muy buen resultado. La única desventaja que tiene para mí, después de habérmelo pasado en unas 11 horas, es que es bastante fácil. Es bastante fácil, para mi gusto, pero la historia en sí me ha gustado mucho. Bueno, pero para tu habilidad también, o sea, no todo el mundo tiene tu habilidad ni la de José Luis para... No, José Luis no tiene. tengo que hablar de esto. Pero, porque él no lo ha jugado, pero ha visto los gameplays en YouTube. Que yo tengo gameplays en YouTube jugando. El truco está en enfocarte y gritar como una loca. ¿A qué juegas? Yo me pongo, la webcam, me grabo gritando y luego cojo otro gameplay, el de Isma, ¿no? Y pongo ahí en una esquinita mi vídeo. ¿No? Y como si yo estuviera jugando, pero que yo no he jugado, ¿sabes? Gamer hater. Ha venido la mamá de José Luis. Está la mamá de José Luis en el estudio, por favor. Que ha apagado el móvil. Que venga a recoger que recoja al niño. ¿Tiene? Zoltar 69. Tiene gameplays de la ruleta rusa. ¡Ah! Solo. Hay que gritar. Sí, tenéis que gritar siempre los gameplays. ¡Ah! Los sí. Y la Z en mayúscula. Claro. Zoltar, por eso. Zoltar, sí. Zoltar, por eso suelta ahí esa Z. Un día os contaré por qué es el 69. Nos hacemos una idea, José. Son las hostias que te ha dado tu madre antes de hacerte el puto Instagram. Sígueme en Instagram. Mira. ¿Qué hostia tiene el niño? ¿Qué hostia tiene el niño? ¿A lo que vamos? Bueno, la hostia tiene, pero yo no sé quién polla se lo trae. Bueno, a lo que iba, os lo recomiendo. Para los fans de Survival Horror, sí. Para los fans de Resident Evil, también. A los que os ha gustado los Resident Evil anteriores y no os gusta. O sea, me refiero a los anteriores, al 6 y al 5, no al 4, 3, 2 y el primero. Si os gustan los primeros Survival Horror, vale. Si os gustan los de acción. No es de acción, no. Pero los de acción no son survivals. No son survival. O sea, eso es en plan pum, pum, tiros y ya está. Este no, este es un survival horror. El survival horror ha vuelto a casa. Con todo esto ya recogemos y nos vamos, y aquí nuestro episodio número 15 de ese All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Pero antes de marchar, métodos de contacto. ¿No nos puede decir Zoltar69? No puede, déjalo. Si no, te va a hacer spam de Instagram, de la cuenta de Instagram. Este ya era método de contacto y va a poner su puta Facebook. A lo que iba, pues hoy voy a empezar por el Facebook. www.facebook.com/superculturafreakshow. Después voy a empezar por el... Después vas a empezar, no, ya has empezado. Voy a empezar. Vas a seguir. Voy a seguir. No empiezas dos veces. Por el email superculturafreakshow@gmail.com. Si nos queréis mandar dinero, cock selfies, push selfies, lo podéis hacer a través de todas las redes. Podcast también. Es que ya cada... Es que parece que cada mitad de temporada sacamos algo nuevo. La siguiente, ¿qué coño más? Bueno, eso lo pedimos. Luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro blog, de superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y en nuestro blog tenemos un botoncito de afiliados de Amazon, que si compráis algo de Amazon a través de ese botoncito, a través de ese enlace, pues nos van a cobrar lo mismo, pero a nosotros nos darán un algo. Que triste es de pedir, pero más triste es de robar. Y finalmente el Twitter, que es @superculturafc. La debe decir Fútbol Club o fuckers cabrones o no. Hay gente que dice que es claro, Supercultura FC o SFC Sevilla Fútbol Club, y no. SFC Sevilla Fútbol Club. No es el Sevilla Fútbol. Me gusta. A mí no. Me gusta. Viva Betty. Oye, ya. Ah, sí, por supuesto, que sea de la plataforma cual sea, nos esté escuchando, iVoox, BeyondPod, iTunes, Spreaker, por poner otra, yo qué sé, es que no lo sabemos. Como tenemos omnipresencia podcastera, pues estamos en todas partes. ¿Y no pagamos un duro? Danos amor, danos estrellas, likes, corazoncitos, y si eres nuevo, si has llegado aquí porque alguien te ha dicho vente para acá, suscríbete, como en los canales de YouTube, suscríbete. Un subscriber más. Eso, uno más, uno menos. Hacemos sub por sub. Y nada, que nos vamos y volvemos la próxima semana. El próximo jueves estaremos de nuevo por aquí con más mandanga de la nuestra. Se me cae el caramelo de la boca. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches, tío. Ismael del Valle, pórtese usted bien. A mí no me agradeces nunca nada. Gracias, Ismael. ¿Qué te van a agradecer a ti? A Fidel Górez. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Kiro, cubata aquí. I'm on that highway.